primer distinción en estos 204 años del Senado Nacional. Cañuelas, como decía el padre, necesitamos que sea un Cañuelas empático, solidario para todos, que sigamos en ese camino con un Cañuelas con posibilidades de trabajo para todos. Por eso también en este día estamos reconociendo a instituciones, a vecinos y a quienes han elegido nuestra tierra para invertir, para generar trabajo. De la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado para Cañuelas, una universidad necesaria para Cañuelas y la región. Vamos a seguir gestionando y acompañando ese maravilloso proyecto porque entendemos que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Sigamos de esta manera, abrazados, hermanados por nuestro querido Cañuelas. Feliz aniversario, Cañuelas, y que nuestra Virgen y nuestra patrona del Carmen nos ilumine y nos cuide siempre. Gracias. Para mí, la historia de Cañuelas es una historia muy antigua. No empieza en 1822, sino por allá por 1680, cuando se fueron las primeras estancias, la Campana y por ahí la Sociedad Pastorina. Es una historia muy antigua, una historia que empieza con el Tarquino, o sea, destacarse, que sigue con las ovejas Merino, que sigue con la tan importante industria lechera argentina y que hoy sigue con muchas otras cosas que están haciendo historia. O sea, es una historia que no pudo haber sido antes un montón de cosas, pero sigue porque tiene algo muy importante en todo lo que se llama el patrimonio y la historia, que son raíces. Estas son tierras que empezaron destinadas a la ganadería, después a la agricultura, después al tambo, después a las industrias. Tiene una base industrial muy importante. Hoy tiene un montón de proyectos que son futuros. Para nosotros el tema de esas raíces son muy importantes hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde hay tormentas. Y en las tormentas uno de los temas es que pueden volar ramas. Pero si hay buenas raíces, el árbol sigue creciendo. Ese árbol que sigue creciendo es un proyecto nacional. Es nuestra Argentina. Y no pensar que Argentina se va muriendo. Tiene un resfrío nomás. Cañuelas es una tierra que tiene un espacio de oportunidad muy importante. Cercana a Buenos Aires, pero no Buenos Aires. Es cercana al campo, pero ya es un poco campo y un poco urbano. Inclusive con un tema nuevo. Hay muchísima gente que no es nacida, criada en Cañuelas, pero que la tomó como tierra de adopción para criar su familia. Eso es muy importante y de ahí tan importante hacer llegar el conocimiento de las raíces para que no sigan pensando en una identidad que no es de acá. Eso nos pasa a veces y es bastante complicado cuando en las escuelas nuestras donde tendría que ser ese vivero donde se plante las plantas del futuro, de repente los jardineros no son de acá. Y los jardineros, sin perversidad, pero con toda la honestidad que pueden tener, explican unas raíces que son las raíces, sus raíces. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso que empieza en las instituciones, especialmente la escuela. La escuela es un instrumento de cambio. Creo que hay muchísimo futuro, pero el futuro debe ser construido, no debe ser aleatorio. Es un futuro que necesita ser pensado para que un día Cañuelas sea el referente en la provincia de muchos proyectos. Ya lo es en parte, porque el crecimiento de Cañuelas en su madurez va generando instituciones como la Biblioteca Digital, que es muy singular, que es un medio tremendamente moderno, que no hay tantos, que es propio de las grandes ciudades y que de alguna forma tiene que llegar a toda la gente de Cañuelas y de alguna forma tiene que llegar a los bonaerenses para hacer faro, que es lo que puede ser futuro. También tenemos un proyecto que se está insinuando, que es la fototeca, que tampoco hay muchas expresiones en la provincia. Una fototeca que permitirá conservar raíces que empiezan antiguas, raíces que Gatti ayudó un montón, pero que toda la población ayuda colaborando y participando en esa creación. Es como un tesoro. Creo que hay muchas cosas en Cañuelas que son patrimonio. Son patrimonio las tradiciones, es patrimonio su historia, es patrimonio sus campos, su ciudad. Pero hay cosas que son muy importantes y que alguna vez fueron reconocidas como las únicas en el mundo. En 1911 nos visitó un periodista de Jules y estuvo bastante tiempo en Cañuelas, especialmente en la San Martín, y escribió un libro. Es un libro de relatos de un periodista donde dedicó un capítulo entero a la fábrica y a la estancia. ¿Y qué dice de la estancia y qué dice de la fábrica? Inicialmente, la fábrica era una de las tres en el mundo por sus avances en la industria láctea. Y hoy, el gran referente de esa fábrica, que es el edificio de la fábrica Vicente Casares, está como durmiendo. Y yo creo que sería un enorme símbolo que alguna vez se pueda rescatar y sea la sede de la universidad. Un tema, mucha fuerza en dos sentidos: en ser un elemento para crear raíces y en ser raíz. Y es un tema que, cuando la provincia prácticamente era sola ganadera, de repente acá había una industria, una de las pocas industrias de la provincia, que estaba creando un futuro. Para nosotros la identidad, el patrimonio, tiene mucho que ver con la identidad. Los pueblos que tienen identidad tienen futuros. Los que no, se confunden en una masa que muere sola. Bueno, muchas gracias.